este 91, que es la reforma. No tengo la certeza exactamente cuál es el numerito exacto, la norma, 18791, creo que es 791 o 971, algo así, es la combinación. Ahí ustedes la pueden ver. ¿Ya? Se vuelve exactamente después a la interpretación restringida, pero lo interesante es que la norma habla de infracción al artículo 19, número 21. No distingue entre un inciso y otro. Quiero que ¿cómo llegan a restringir esto? Lo llegan a restringir en base a una interpretación un poco de historia de la generación de esta norma. O sea, haciendo en términos resumidos, es un poco la historia de esa regla. ¿Ya? Bueno, la diferencia con el recurso de protección también, hay varias. El recurso de protección de partida sí permite adoptar medidas correctivas. Esa es una. ¿Ya? También el recurso de paro económico es una acción, porque ambas son acciones, se les llama recurso erróneamente, pero son acciones constitucionales. El recurso de paro económico es una acción popular, porque permite a cualquier persona, no hay que declarar interés. Cambio, ¿quién puede ejercer un recurso de protección? Solamente quien demuestre que esa es la persona, para que yo no pueda ejercer, tengo que alegar que tengo un interés en la materia. Ahora, puedo hacerlo yo también a nombre de, yo también puedo actuar, por ejemplo, a nombre tuyo, podría poner un recurso de protección si se está vulnerando tu derecho a la salud, por ejemplo. Pero yo no puedo en este caso decidir otra. En cambio, el recurso de paro económico, se produce la intervención en el sector minero, no tengo nadie en tu minería, yo podría interponer un recurso igual. ¿Ya? Pero cualquier persona lo puede interponer. ¿Ya? ¿Cuál fue un poco la historia? ¿Por qué se surge esta idea del recurso de paro económico nuevamente? Por el temor que había. ¿Ya? Porque no me lo enfrento, en la época para la gente que estaba en el gobierno del militar, ¿no? La dictadura militar, como podríamos llamar. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, la gente de la como don Patricio Elwin, era prácticamente el cupo a hecho personas que iban a llegar. Acuérdense que la propaganda decía, no sé si ustedes se acuerdan, han visto cómo era la publicidad, este jinete que tenía un traje completamente rojo, que iban a prácticamente destruir la ciudad, no se iban a tomar estos jinetes, digamos, rojos, se iban a tomar el país, ¿verdad? Porque había una visión justamente bien apocalíptica de que justamente se ganaba, entre comillas, el no, iban a volver a una visión súper estatista, o sea, había todo un cubo en torno a eso. Y por esa razón, justamente, que esta fue la última norma, esa norma del recurso de paro económico que se dictó durante la dictadura militar. ¿Ya? Y en realidad, al menos, podría ser, pero ¿para qué si está cubierto con la protección? ¿Ya? Pero fue justamente la norma de refuerzo, ¿verdad? Y también a través, por eso también se le negó este tema de la acción popular. Pero la norma no les quedó, lamentablemente no les quedó bien hecha. ¿Verdad? Porque sirve de vale, champiñón esa regla al no tener. Porque simplemente habla de infracción del 19 número 21, pero no autoriza las cortes de apelaciones respectivas para poder adoptar ningún tipo de medida correctiva. Y ahora ustedes me dirán, ¿de qué diablos me sirve a mí un recurso si no puede, no, el tribunal no puede adoptar ningún tipo de medida correctiva? ¿Ya? La única, yo cuando lo veo esta materia, la única cosa que puede tener cierta utilidad es que yo pueda utilizar esto, que en el fondo me declara la infracción, para eventualmente, por ejemplo, pueda agarrarme de esa declaración y hacer una demanda por falta de servicio. Que podría ser una vía. O se me venció el plazo de 30 días para deducir protección, o el plazo es 6 meses, a contar de la respectiva infracción. En ese caso yo podría utilizarlo como una vía para, lo único que voy a lograr es obtener una declaración de que ha existido esta infracción a esta garantía de la libertad, o sea, de la libertad económica. ¿Ya? Que lo reitero, particularmente ahora está restringido al famoso inciso segundo estado, o sea, a lo que es el estado empresario. ¿Ya? Bien, continuemos con la materia. No sé, ¿alguna duda o consulta respecto al tema de las dos concepciones del principio de subsidiariedad? ¿Estamos más o menos claros con eso? Vamos a ver ahora. Ahora, la subsidiariedad, naturalmente, como todo al principio, no son principios de carácter absoluto. ¿Ya? Porque, a ver, tampoco el hecho de que el Estado también, incluso vamos a ver hasta la concepción más neoliberal que hemos visto, ¿verdad? Ustedes revisan los escritos también de Adam Smith. Hasta Adam Smith reconoce que el Estado también tiene que cumplir un rol dentro de la actividad, dentro de la actividad económica. Es decir, el padre del sistema económico mercado, hasta él reconoce que el Estado tampoco no podemos olvidar absolutamente del Estado, ¿ya? Y por lo tanto hay ciertas actividades que son delegables, ¿ya? Entre ellas justamente están las que representan a toda la comunidad, ¿ya? Relaciones exteriores, defensa nacional, ¿ya? O sea, el Estado no podría renunciar justamente a poder ejercer esas funciones, ¿ya? Que no sería delegable, ¿ya? Ahora, uno podría ver, yo me acuerdo de la película de esta Robocop, ahí se predicar al extremo estúpido de poder privatizar la policía, ¿se acuerdan en Detroit? ¿Ah? Que era una corporación que era la dueña, una empresa la dueña de la policía de la ciudad de Detroit. ¿Ya? Bueno, eso en general ahí, esto incluso va más allá, fueron más allá de lo que está acá. Porque hay ciertas funciones que no se tiene incluso en esta concepción, no serían delegables a los particulares. Y el segundo límite también es que independientemente que el Estado pueda decir, ¿sabes? Mire, yo voy a dejar el espacio para que los privados puedan desarrollar todas sus actividades, ¿ah? Y ellos tengan el derecho preferente a el desarrollo de la actividad económica, eso no implica tampoco una renuncia al Estado a la posibilidad de poder regular la actividad económica. ¿Ya? De hecho, usted revisa el 19 número 21, inciso primero. Están haciendo la carrera, ¿no? Habla justamente cuando habla de los límites de la libertad económica, también dentro de los límites que se colocan a ir respetando las reglas que lo regulan. Luego de que no sea la actividad contraria al orden público, la moral, la seguridad nacional, y respetando las normas que regulan. Con lo cual se quiere reconocer también esta potestad, esta facultad de poder regular la actividad económica dentro del país. ¿Ya? O sea, eso es un tema que tampoco el Estado jamás va a poder renunciar a esa posibilidad. ¿Ya? ¿Estamos claros entonces con esto, no? ¿Qué sociedades estarían calificadas como sociedades intermedias aquí? No, a ver, agrupaciones, una empresa, una persona jurídica sin fin de lucro, una sociedad intermedia. ¿Ya? A ver, porque, cuando hablamos justamente de grupos, los grupos de intermedios que se refieren en el artículo primero, inciso tercero, se refiere a cualquier organización de las personas, de los privados, para poder llevar a cabo adelante sus fines. Un sindicato, una organización intermedia, una persona jurídica, podría ser también una iglesia, también considerada una entidad intermedia. Porque tampoco es imposible que las personas únicamente organizadas, actuando individualmente, puedan justamente desarrollar muchas obras, ¿ya? O sea, las personas jurídicas justamente existen para poder darle una orgánica a la intervención o al trabajo colectivo de un grupo mayor de personas, ¿ya? A ver. Veamos justamente en la pregunta, veamos viendo algunos casos prácticos de esto, ¿ya? A ver, el Estado decide construir con el cuerpo de ingeniería del Ejército de Chile un tramo de la carretera Austral. ¿Ya? Ahí, en ese caso, les adelanto también. ¿Cuál es la diferencia de determinar, por lo menos la Constitución actual, si el Estado actúa en virtud de su rol subsidiario o actúa, actúa fuera de él? Cuando el Estado actúa fuera del rol subsidiario, el Estado necesariamente tendría que hacerlo, para poder actuar en materia económica, tiene que hacerlo a través de la creación de una empresa estatal. ¿Ya? Y en el caso cuando actúa subsidiariamente, no se requiere de ningún tipo de autorización, ni legal ni de otro tipo. Porque el Estado simplemente está cumpliendo sus funciones que le son propias. ¿Ya? Sin embargo, si no está cubierto por la subsidiariedad, tendría en este caso, si el Estado puede desarrollar la actividad, la puede hacer. Pero para ello requeriría justamente tener una autorización mediante la ley de bonos calificados, que es el estándar que coloca a el 19.21 segundo para que el Estado pueda desarrollar una actividad empresarial. ¿Ya? No sé si les queda clara la diferencia. A ver, el caso 1 corresponde a la actuación del Estado en virtud de un rol subsidiario. pienso que no. ¿No? No necesaria. No necesaria. Vamos viendo este tema, ¿cómo ustedes pueden terminarlo? La pregunta es cómo la técnica cuando se encuentra con un caso que les pueda colocar en la prueba, por ejemplo. ¿Ya? Lo primero que tienen que ir viendo los requisitos que vimos. ¿Ya? Yo les voy a pedir en general, para las pruebas de certamen, voy a tomar en cuenta lo de Fernandoa, el requisito 1 y 2, el 3 no olvídense, o sea, usted no, porque encuentro que está en una agarración técnica. ¿Ya? Pero sí, el 1 y el 2. ¿Ya? Esa va a ser un poco la base. Lo primero que tenemos que contar, la actividad que está desarrollando el Estado es una actividad que afecta el impacto del bienestar colectivo. La construcción de un cabo de la carretera austral es una actividad que impacta el bienestar colectivo. Sí. Ya, entonces, primer requisito, tengo check. Segundo, digamos, lo que tenemos que preguntar es: quizás la información no está acá, pero uno podría también, en base a la realidad, uno podría también deducir. ¿Ya? Se agotaron la distancia. ¿Ah? Es que no, ese registro no te lo voy a pedir. No te voy a pedir que se agote la distancia. La pregunta de lo segundo, los privados están alcanzando, están cubriendo esta necesidad de poder construir o tener esta, o administrar estas vías en la zona de la carretera austral. No le es rentable. No le es rentable, probablemente, y por lo tanto no deja no se hará buscar esa actividad. ¿Ya? Por lo tanto, yo creo que sí cumple esto por esa razón. ¿Ya? Porque recuerden, el Estado debería poder, de acuerdo al segundo registro, va a poder intervenir, ya, cuando se trata de una actividad que claramente impacta el bienestar colectivo y los privados no estén alcanzando un nivel, ya sea de forma absoluta o parcial, en un nivel adecuado de desarrollo. ¿Ya? Aquí la información no está, pero uno puede partir de la base exactamente que, en un caso yo les coloco la carretera austral, claramente, ¿ustedes creen que alguien va a invertir en una carretera en la que va a ser un camino en la zona de General Carrera? Donde pasan un flujo de vehículos de 3, 4 autos por hora, por darles un ejemplo en el periodo regular. No tiene mucho sentido que los privados vayan a invertir en eso. ¿Ya? Pero sí es un tema que para el desarrollo del país es necesario que se construya camino en esa zona. Claramente que sí. ¿Ah? Para garantizar la conectividad. La conectividad y también el tema de soberanía. ¿Ya? El tema de la soberanía también, porque acuérdense que los argentinos también, si no tuviéramos. Gracias a la colonización, por ejemplo, de gente que llegó al sur también, actualmente la Araucanía y la zona de Llanquihue y todas son así, es territorio chileno. Porque si no, los argentinos ya no hubieran quitado de qué rato en esa zona del país, no hubieran quitado la. Si es que efectivamente no hubiera habido una política de colonización o de entrega de tierras en esa área. Ya. Vamos con el caso 2. A falta de interés de privado, asume la labor de fabricar ropa deportiva para practicar equitación. ¿Ya? ¿Cumple o no cumple acá? No cumple. ¿Y por qué no cumple? Para el requisito que tengamos, nos elimina el cheque de hacer lo que tengamos para afuera. Porque no toda la gente practica equitación. Ya, o sea, es una actividad, entonces la primera pregunta que tenemos que formular, ¿no? ¿Es una actividad que afecta también y impacta el bienestar colectivo? No. Por ningún motivo. ¿Ya? Por lo tanto, aun cuando no haya interesado en Chile en desarrollar, pues claro, yo les dije, oye, si no hay privados interesados, entonces el Estado ahí sí puede intervenir. Pero ¿cuándo lo va a poder hacer? Cuando efectivamente la actividad impacta el bienestar colectivo. ¿Ya? Porque también lo mismo, también si yo tengo una fábrica de de tablas de snowboard, ciertamente yo no podría tener que fabricar tablas de snowboard tenga un impacto en el bienestar colectivo. O sea, no es digamos un deporte que sea particularmente popular practicarlo. De hecho, sale bastante saladito de irse a pegarse un día esquiando, sobre todo si no se va a estar machillando. Sale súper salado y por lo tanto digamos está muy lejos de ser un deporte digamos que está de alcance vacío. ¿Ya? Entonces ahí, ¿por qué descartamos? Justamente porque no es una actividad que no impacte el bienestar colectivo, a pesar justamente que los privados no estén interesados en desarrollarlo. ¿Ya? ¿Se entiende hasta el momento? Sí, sí. Vamos a ver unos casos más. ¿Ya? Este es el caso siguiente. El Ministerio de Transporte, en vista de la incapacidad de los privados para proveer el servicio de transporte en el marco del Plan Trans Santiago, ha ordenado mediante un decreto supremo al Servicio Logística del Ejército de Chile, a quien le ha transferido fondos para la compra de buses con contratación de personal civil, proveer el servicio de transporte de pasajeros en aquellas comunas de Gran Santiago en que los operadores no han dado abasto para prestar el servicio de transporte público. ¿Cómo andaríamos en ese caso? ¿Se aplica la subsidiariedad o no se aplica? No. Yo creo que no. ¿Lean bien? Sí. ¿Lean el caso? Sí, porque son... Tiene transferido fondos para proveer servicios de transporte a pasajeros en aquella comuna del Gran Santiago. Aquella comuna, o sea, es más de una comuna. Claro, el Gran Santiago, y que los operadores de Santiago no han dado abasto. Ahí se agotaron las instancias. Ah, para prestar el servicio de transporte público. ¿Ya? Claro, o sea, a ver, estamos en lo primero es que les insisto, la lógica para que los analicen los casos tienen que preguntar. Primera pregunta. A ver, el servicio, la actividad económica, ¿es una actividad que impacta el bienestar colectivo? Sí. Sí. La segunda pregunta, a ver, ¿los privados están alcanzando un nivel suficiente? Esa es la segunda pregunta que tienen que hacer todos los casos. No. O sea, acá, con la pregunta acá, aquí la última frase acá y les coloco, a no han dado abasto a ese tipo que no están cumpliendo adecuadamente a cabalidad. Profe, sí. En el ejemplo 1, entonces, bajo esa lógica, ahí dice que el Estado decide construir. Claro, no, lo más sencillo, es que ahí yo parto la base, que, claro, como estoy colocando la carretera austral, que es un sector que todos sabemos que está en sí, es un sector que es tremendamente alejado. Y eso fue una realidad, eso fue verdad. Sí, claro, que ahí lo tuve que construir el cuerpo de ingeniería del Ejército de Chile, o sea. Sí. ¿Ya? Eso fue así. ¿Ya? Pero igual está dudoso, porque si. Claro, no, lo que pasa es que digo, yo te coloco aquí, tal. Si te lo colocara así, eventualmente, pero yo digo, quienes conozcan el contexto de la carrera austral sabe que ahí no hay canales privados, ni incluso las condiciones actuales, menos cuando se empezó a construir la carrera austral, o sea, ninguna posibilidad que hubiera un privado interesado construir, porque era vivía tan. Toma en cuenta que la zona de ser es la zona que tiene la densidad más poblacional más baja del territorio. Ahora, la pregunta, disculpe profesor, pero en ese tiempo, ¿a quién le pagaron la letra por hacer esa carretera? ¿Para? A nadie. ¿A quién le pagaron la mano de obra? A nadie. La mano de obra fueron los servicios militares obligatorios. Sí. Y el gestor intelectual fueron los ingenieros de construcción de caminos. O sea, ahí fue la carretera más barata que han hecho, yo creo, no, claro, quizás en el mundo. Claro. Porque el tramo gigante. No, y el desafío que implica también la construcción, porque hay varias partes que tuvieron que también hacer, demoler una casa. Cortar cerro, porque hay una parte que está, que yo me acuerdo que lo hice en la carretera, que está de cerca de Nomiré, no, miento. De Chaitén hacia Chaitén, que es una parte que está en el vestigio colgante. Es un cerro cortado y hay un vestigio gigante, sí. Sí. El vestigio colgante que estaba pasado eso, que es la cuesta que volaste. Esa cuestión también es una corta pique que hicieron de roca, digamos, no sé, granito, ¿no? O qué tipo de roca es, pero un trabajo, una tarea titánica la que se hizo ahí en el cuerpo y la del Ejército de Chile. Ahora, eso yo creo que si no hubiera estado en ese caso, o sea, sin esa intervención, yo creo que hubiera sido tremendamente complejo y, como tú dices, carísimo. También haberlo hecho de otra manera. O sea, una empresa que llegue también a mover todo lo que implica tener gente ahí. Y operar explosivo. Y operar, claro. Difícilmente lo podría haber hecho una empresa privada. Yo creo que con ninguna empresa privada podría haber abordado esa obra, digamos. Ahora, concuerdo contigo que efectivamente, claro, una obra baratísima. O sea, la sacaron, pero casi, digamos, trabajo forzado para... ¿Costo cero? ¿Ah? Sincero, el costo fue el presupuesto del Estado que estaba para... Para poder mantenerlo en esa zona. Ahora, si tú lo piensas igual, yo digo, entretenerlo, no sé, ahí agarrando palitos de un lado a otro en aquí en un regimiento y que estén haciendo esta cuestión, y que una hora en estar colectivo, me parece igual tampoco... A pesar de eso, cumplieron con su deber cívico, digamos, de parte de los deberes de ser ciudadanos, de estar en servicio militar, pero para ellos igual también fue un sacrificio importante ese tema. Vamos con el cuarto caso. Ya. Aquí entramos en una zona suya. La Marina suscribiendo un convenio con la comunidad de Puerto inicia los servicios de transporte de carga y pasajeros, cobrando un precio que cubre todos los costos de operación de la nave. ¿Ya? Y los queridos desplazar a los operadores ya existentes en esa ruta, que a juicio de la comunidad de Puerto Cisne cobra muy caro por los servicios. No, ¿cierto? No califica. ¿Y por qué no califica? A ver, ¿es una entidad que afecta al bienestar colectivo? Claramente que sí. Puerto Cisne nuevamente una zona de la carretera austral, que también está sumamente aislada. Pero aquí lo que se lee, en la interlínea está, es que los privados están cubriendo la necesidad. Pero cobran caro. ¿Ya? O sea, por lo tanto, si les pregunto el Estado cuarto en virtud de la subsidia, no. ¿Podrían realizar, si le hacen trámite legislativo, tener una empresa estatal que se haga cargo de eso? Ningún problema. ¿Ya? Siendo que también se pensaba también en el mercado de las AFP, las AFP en general también, cuando se pensaba incorporar una AFP estatal, si lo entendiera con la lógica de Mandoa, no tendría ningún sentido que tuvieran incorporar una AFP estatal. ¿Ya? Claro, podríamos sacarlo, mira, en realidad es un mercado que está demasiado atomizado, digamos, entonces requerimos agregarle un competidor adicional. Pero en general, las empresas que están en el mercado están, entre comillas, cubriendo la necesidad, digamos, de poder administrar recursos financieros que se generan por esto. ¿Ya? Y ahí la idea de, pero para poder crear una AFP estatal se requiere justamente que pasemos por el Congreso, se apruebe una ley y ahí empieza a operar la famosa AFP estatal. ¿Ya? Y ojo, aquí yo creo que también la AFP, el problema, yo creo que han cumplido con la función que se les asignó. Porque aquí el tema, la mala, quiere esto que se otorgue, que es un poco administrar fondos. Si quiero que no cumplir la AFP, cumplir con la promesa de poder brindarnos pensiones dignas y decentes. ¿Ya? Porque efectivamente, o sea, si lo vemos desde el punto de vista de administración del capital, lo han multiplicado el capital, lo han logrado cumplir, lo han administrado y le han sacado buena rentabilidad al capital que efectivamente se está colocando. Ahora, que eso no es suficiente para poder pagar pensiones dignas en este país, claramente que eso ya se sabía hace muchos años atrás y fue francamente una negligencia de todos los sectores políticos no hacerse cargo de ese problema. ¿Ya? Porque, a ver, ustedes no cachan cuánto la tasa de reemplazo en el FP, ¿no? Actualmente la promesa era un 70%. ¿Cuánto la tasa de reemplazo ahora? En muchos casos no llega ni siquiera al 30% de la tasa de reemplazo del ingreso. O sea, pero insisto que el tema no es que el tema se produce porque el sistema lamentablemente quedó mal diseñado, ¿ya? Más que por culpa de la AFP en sí. O sea, ellos son parte del problema, pero no es la causa principal de las malas pensiones, también es por mal diseño del sistema en general. ¿Ya? Yo creo que la AFP ha incumplido, entre comillas, con el rol de poder administrar fondos. Si uno lo ve, han rentado. Y ahí yo creo que también fue un error también de cuando se trataba de vender esta política, porque también se fijaban únicamente en el tema, oye, si las AFP están rindiendo, están provocando la rentabilidad del capital que la gente coloca en la AFP. Pero el problema no era ese, el problema era exactamente que ese sistema basado únicamente en capitalización individual no estaba, hace muchos años ya que sabía que no iba a ser capaz de poder brindar pensiones, entre comillas, dignas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para que funcionara uno se requeriría que cotizáramos el doble de lo que estamos cotizando ahora. Uno. Dos, que también que no haya lagunas previsionales. Y con la tasa de informalidad que tenemos en Chile es factible, ¿no? ¿Por qué el Estado no obliga a los empleadores a cubrir el tema de las lagunas previsionales? ¿Cuántas empresas de subcontratos están haciéndose eso a sus trabajadores? No, es que, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Quién es el principal que contrata justamente con boleta honoraria? ¿Quién es la principal entidad que contrataba pagada contrataba gente con boleta? Porque, a ver, ¿cuál es el problema? Que las empresas públicas, los servicios públicos muchas veces también tienen la planta de funcionarios que está fijada por ley en muchos servicios. Entonces, para poder aumentar la planta, tú tienes que modificar la ley, con todo lo que implica ese tema. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que descubrieron para poder hacer la cuchufleta a la chilena? Bueno, recurramos a la figura del contrato honorario. ¿Ya? ¿Qué ocurre al Estado de Chile? Justamente acá, por eso tampoco no tienen, no tienen la cara para poder fiscalizarlo adecuadamente. No pueden, en buenas cuentas, no tendrían cara para poder fiscalizar a todas las empresas privadas y pedirle justamente que, entre comillas, no utilicen la figura si el Estado es la municipalidad. Todavía sigue siendo una. Se ha ido mejorando eso con el tiempo, pero todavía muchos servicios públicos contratan con boleta. ¿Ya? Contratan con boleta, tienen que, la persona tiene que cumplir un horario. Tienen vínculos de ordenación de dependencia, por lo tanto, o sea, eso tiene cola, dice miau miau, y tiene pelo. O sea, por todas vistas es un gato, y tiene relación laboral. Pero les pagan con boleta. ¿Ya? Yo creo que eso también es. Pero ahora, y claro, y eso también hace que también que tengan, que puedan fiscalizarlo, no con la fuerza que se dé el tema de efectivamente de poder obligar a eso. Bueno, ahora la solución está justamente que la gente que boletea también están descontando una parte de la boleta para poder pagar los fondos de pensiones, pero no en cuánto, ¿por qué porcentaje es? O sea, se va un 10 y ahora estamos, creo que cerca de un 11% del monto de la boleta que se va a. Para fines, digamos, previsionales. Con lo cual está demostrado que es absolutamente suficiente esa cantidad para poder financiar por sí mismo una pensión. Eso ahí, bueno, y esto es un tema que yo creo que la gente sabía este sistema, esto sabía hace mucho tiempo. Esto en realidad ha sido una maldad el tema de lo que había ocurrido con el sistema de pensiones. Porque hace mucho tiempo se debía haber modificado. Ya sea aumentando la cantidad de condiciones o también incorporando un grado de solidaridad también, que es un tema también, bueno, pero eso ya habría una pregunta. ¿Hay alguno? ¿Estamos acá? ¿Se entendió la lógica? O sea, ¿los casos? Sí. ¿Ah, los casos? Porque yo, esta es la forma que yo voy a preguntar en el examen. ¿Ya? Se puede colocar el caso y entonces lo que tiene que seguir esta lógica. Primero pregúntense a. A ver, ¿cumple una finalidad colectiva? Sí, no. Si sí, cumple, ahí ustedes pueden revisar ahí si efectivamente los privados no han cubierto, ya sea total o parcialmente, ahí podríamos hablar de subsidiariedad. Si está en actividad, aunque sea de estar colectivo, o sea, una actividad que no impacte el bienestar colectivo, el Estado la podría desarrollar, sí, pero para ello requeriría de recurrir a una ley de empleo calificado para que lo utilice a crear una empresa del Estado. ¿Ya? Finalmente podríamos entender como subsidiar la intervención del Estado en no podría decirlo, un negocio, no sé, o sea, que el Estado en teoría para que pudiera intervenir libremente lo que requiere justamente esto, que sea que los privados no quieran, no puedan o no deban. ¿Ya? Si lo entendemos la concepción más amplia también, ojo, eso tampoco no es un impedimento para que el Estado pueda actuar en otras áreas. Lo que va a tener que hacer en ese caso, si no se cumple ese requisito, va a tener que hacerlo a través de una ley de pueblos calificados. Por ejemplo, lo que va a ocurrir ahora con las empresas del gas, en que a las municipalidades se les va a otorgar la facultad. Pues en el fondo, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a crear empresas dentro de la municipalidad para que puedan prestar este servicio. ¿Ya? Pero para ello, la ley que también tiene que haber una ley que los autorice. ¿Ya? ¿Y cómo lo van a hacer también? Si no van a andar teniendo igual por día con la mesa. Claro, es que, a ver, miren, si miran lo que ocurrió con las farmacias populares, que también el tema también es una forma también de introducirle más competencia. Yo creo que inicialmente era una idea que era muy buena y que ayudó, creo yo, también a poder a ayudar a personas a poder acceder a medicamentos más bajos. Pero el problema, les insisto, que el mercado de la farmacia ahí lo que estamos simplemente matando, estamos apagando a el. A ver, sería, si tenemos una infección en un diente, estamos aplacando el dolor, pero no estamos combatiendo la infección. La verdadera infección en el mercado de los medicamentos es la falta de competencia. Y eso se arregla justamente también introduciendo más, aparte de introducir más actores en el mercado también. Introduciendo más regulación como ocurre en la gran mayoría de los países del mundo. ¿Ya? Porque esto que todo la venta de medicamentos esté simplemente ley de oferta y demanda, a mí me parece un tanto demencial, particularmente en aquellos medicamentos de enfermedades crónicas. Pero bueno. Vamos con el último caso. El gobierno de Chile, con el fin de ahorrar recursos y brindar seguridad a todos los ciudadanos, decide licitar a los privados la función de control del orden público en localidades aisladas del país y con una menor población, una población menor a 1000 habitantes. ¿Cae ese estatuto? ¿Cae dentro de la subsidiariedad? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? ¿Por qué no cabe? No, eso no sería la razón. Ron está error ahí. ¿Cuál es la razón? Ya con el uso de privados, se evita lo que es subsidiar. Porque eso está prohibido entregarse a lo privado. Ya, ahí está, porque es una función. Aquí el tema no lo puede hacer porque está la función de control del orden público es una función que es indelegable hacia los privados. ¿Ya? Si por eso es lo mismo también que nosotros tampoco lo podemos. El tema de toda la embarrada que está ocurriendo en la zona de Arauca. Yo no puedo entregarle eso al control. Sería ridículo que lo entregamos a guardias privados que pudieran andar. Imagínense los camioneros con guardias privados con escopeta. Ahí sí que tendríamos que recibir en dos pasos. ¿Contando a la legión extranjera para pacificar la Araucanía? Claro. También esa cuestión, o sea, tiene que ahí, si por algo está. Hay cosas que también que uno puede aceptar que puedan someterse a este principio. Pero claramente todo lo que es control del orden público y defensa exterior es una función que es indelegada por parte del Estado. Igual es complicado porque nosotros ya tenemos ahora algunos municipios que tienen policía civil, pero Las Condes que tiene su. Claro, pero es que ojo, tienen cumplen, pero cumplen funciones muy policía limitadas. Muy limitadas, porque ellos también, o sea, pueden cumplir funciones, por ejemplo, de hacer rondas, pero ellos no pueden participar directamente en operar. Pueden detener el caso de flagrancia, que también lo puede hacer cualquier persona, cualquier ciudadano, bien también tú o yo podemos detener en caso de flagrancia. Pero no pueden, por ejemplo, ellos no pueden hacer un control, pedir hacer un control de identidad a una persona. Entonces, llamar a un guardia, lo mismo que un guardia en el supermercado. Les pide a usted, oiga, sabe, yo no quiero registrar porque usted se robó una botella de disco. ¿Verdad? Y yo le quiero revisar la mochila. El encierro en la salita de los supermercados. Tampoco está mal, está pésimo. Leyendo la ley es anticonstitucional. Obviamente que sí. Porque, vamos a ver la semana que viene. El derecho, el tema de meter la libre competencia. ¿Ya? Quiero que podrían hacer ahí. ¿Ya? Solamente lo que pueden hacer, de acuerdo a la legislación de defensa del consumidor, en el caso de flagrancia, pueden retener a la persona. Solamente la pueden retener para el solo efecto de colocarla a disposición de la autoridad policial respectiva. Nada más. O sea, eso que lo pueden registrar la persona, pedirle que muestre ahora la mochila, eso si cualquiera de ustedes o la cartera, uno se puede negar. A ver, si usted está enviado, usted me está acusando de que yo cometí un delito, entonces ya, ok, reténgame. A lo más que puede hacer usted me puede retener para el efecto de colocarme a disposición de la autoridad policial respectiva. Pero no pueden registrarlo. O sea, eso que les piden hoy, muéstrame la bolsa. ¿Yo me niego? No. ¿Ya? Y si me quieren acusar, bueno, acusen un delito. Y okay, esperemos y que cuando el carabinero que venga, me venga a revisar. ¿Ya? Lo mismo también, estos guardias también del supermercado no pueden adoptar ninguna medida, por ejemplo, para poder levantar evidencias dentro de por ejemplo, retiene a una persona para el efecto de flagrancia. ¿Ya? Y quieren hacer una custodia en lugar de los hechos, tampoco no lo pueden hacer, porque no pueden asumir una función distinta a lo que no sea retener a la persona para el solo efecto, lo repito, de colocarlo a disposición del tribunal, de la policía, nada más. ¿Ya? Ahora, antiguamente los guardias de seguridad, ese autor era el plan de cada día que lo haga. Yo me acuerdo, tuvo un caso, lo gané aquí en la Corte de Apelación de Concepción. A una señora, me acuerdo un día sábado, mediodía, 12 horas del día, a la señora la registraron de pie a cabeza, digamos, ni siquiera en la sala, en la salita oscura, al lado de la caja, con todo el público, digamos, a vista y paciencia, en una multitienda acá en la zona de Concepción. Pero si hay cámaras, profesor, ¿o eso sería para el tribunal? Son pruebas. No, eso es prueba. Tú puedes tener una cámara. Si bien pueden imputarse, a ti te dicen, te imputan. Oye, usted sabe que en su cartera usted tiene dos barras de chocolate. Yo te puedo retener. ¿Ah? Sí, tiene tres, tiene que andar con chocolate. ¿Ah? Ya acepté, ¿eh? Si tengo mi. ¿Ah? Yo te puedo retener, a lo más que te insisto que yo podría hacer es retenerte. ¿Ya? O sea, usted va a quedar, mire, vamos a llamar a la policía y usted mientras llega a la policía, usted no se mueve acá. Yo te puedo retener ahí, eso es lo máximo que podría hacer una guardia de seguridad, nada más. Pero tampoco no se puede poner a interrogar personas, ni nada, registrar, nada de eso. ¿Ya? Porque eso ahí. O sea, si quieren, muéstrame la cartera o muéstrame la bolsa, eso cuando llegue el dinero, ahí sí, usted no. Porque no tienen facultades para poder hacerlo. Y esto la ley del consumidor lo excluye expresamente. ¿Ya? O sea, cualquier medida de seguridad que puedan adoptar una tienda, tiene que hacerse justamente respetando los derechos y garantías de las personas. ¿Ya? Y una de esas es la integridad y la privacidad de las personas. ¿Ya? O sea, la tienda puede tener cámara. Pero, por ejemplo, no podrían colocar una cámara en la zona de probadores. ¿Ya? Ustedes saben que una de las formas también del mechero es también poder colocarse ropa a una capa, a otra capa, y después salen con toda la ropa debajo. Bueno, ahora están con todos los sistemas de detectores. Pero esa antiguamente la forma que hacía de poder robar y hacer el mechero era eso. ¿Ya? Pero no podrían colocar una cámara, lo mismo también que en un lugar de laboral tampoco no pueden colocar los camerinos, se pueden colocar también, tener cámaras que controlan a los trabajadores, ¿no? Vámonos con la libertad económica. Por lo menos vamos a alcanzar a ver algo de la libertad económica. A ver, la libertad económica justamente es una, dentro de las garantías de junto con este principio de la subsidiariedad, que lo repito, que se deduce de una norma que no está, le reitero, no está en la subsidiariedad, no está reconocido expresamente en la Constitución, ¿ya?, del 80. Y ahora claramente no lo van a recoger tampoco en la Constitución de la que se está discutiendo ahora, y eventualmente se rechaza la que se vuelva a discutir después, tampoco creo que lo consagren expresamente, ¿ya? Pero no puede deducirlo, repito, de esta norma, ¿ya? A ver, en general, esta le alcanza el derecho a desarrollar libremente cualquier actividad económica. Cuando hablamos de actividad económica, estamos hablando, implica el concepto de actividad económica, cubre a cualquier actividad que yo realice, ¿con qué objeto? Para tomar recursos o factores productivos y los transforme en un nuevo bien o servicio. ¿Ya? Y por lo tanto, la actividad económica, que repito, es la actividad de poder transformar recursos, usar recursos y factores productivos para poder producir un nuevo bien o un servicio, ¿ya? Hay consenso justamente que aquí se cubre, la libertad económica abarca tanto la posibilidad de desarrollar una actividad que se haga con o sin fin de lucro, ¿ya? Recuerden que el lucro, ¿cuál es el concepto de lucro? ¿Ya? El concepto de lucro es en este caso involucra a que uno desarrolle una actividad con la mira de poder obtener una ganancia, un excedente, ¿ah?, y ese excedente sea repartido, puede ser retirado por el gestor del negocio. ¿Ya? Y ahí hablamos que hay lucro. O sea, cuando yo no solamente obtengo un excedente, sino también el que ejecuta la actividad puede retirar del negocio o de la respectiva actividad, puede retirar ese dinero. Por ejemplo, esta universidad es una corporación sin fin de lucro. Pero la universidad trabaja, pretende no tener excedentes, ¿no? Sí, porque no sería rentable. Tiene que tener excedentes. ¿Ya? O sea, cualquier universidad debería tener excedentes. Ahora, lo que no puede hacer esta universidad es, por ejemplo, a los socios de la corporación repartirle, ya, oye, este año tuvimos excedentes por 1,000,000,000 pesos, ya. ¿Cuántos socios somos de la corporación? Somos 100, ¿ya? O 1,000, y ya 1,000,000 pesos para cada uno. Porque eso ya sería, efectivamente, repartir. El lucro implica justamente que yo tenga, los gestores puedan retirar esa utilidad o ganancia, ¿ya? En este caso, la universidad o cualquier otra entidad, si que no, una persona jurídica se entiende lucro, si obtiene una determinada utilidad o ganancia, esa utilidad no puede ser retirada. ¿Ya? La libertad, entonces, por tanto, la garantía de la libertad económica, queda cubierto este derecho a desarrollar cualquier actividad, libremente cualquier actividad económica, sea que se haga con o sin fin de lucro. ¿Ya? Y en general yo me podía dedicar a hacer cualquier cosa, la cosa que yo quisiera. ¿Ya? Pero ¿tendrá sentido justamente que esta libertad sea la libertad absoluta? No, no es absoluta. No es absoluta, claramente no. Porque, por ejemplo, yo no podría negar en virtud de mi libertad económica de decir, ¿sabes que yo me quiero dedicar a producir películas de pornografía infantil utilizando niños? De pornografía utilizando niños. Pero yo soy un artista. ¿Sabes? Por tanto, yo voy a alegar justamente a mi derecho a desarrollar libremente una actividad económica a esta garantía del 19.91 para poder desarrollar pornografía en que incluya niños. Y yo digo, oye, soy un artista y quiero desarrollar esta actividad. ¿Tendría lógica que el Estado pudiera permitir esa aberración? Claramente no. O yo dijera, en virtud de mi libertad económica, hoy yo me quiero dedicar, porque el negocio actualmente de matar gente es un negocio súper rentable. ¿No? Para la cantidad de personas están, lamentablemente, no existe. ¿No? El sicariato. El sicariato. También yo podría decir, si yo creo que me instalaron, se imagina uno podría decir, está, ¿no? Y yo libertad económica, si yo me quiero dedicar, voy a tener una empresa de sicario. Tampoco lo tendría sentido. O es vender armas en actualidad. Ahí vendiendo armas no iría súper bien, yo creo. ¿Ah? Cualquiera de estas dos actividades que te acabo de mencionar, no podría yo ampararme la libertad económica para que me pudieran prohibir esa actividad. Porque naturalmente esta libertad también tiene ciertos límites que tienen que ser respetados. ¿Ah? Por eso que no vamos a ver que no es un derecho que sea de carácter absoluto. Y también está, por eso también está la potestad, que nosotros veíamos de poder, que el Estado también tiene de poder regular una determinada actividad. ¿Ya? Cuando el Estado regula o limita el ejercicio de un derecho, ¿ya? Ahí estamos hablando que el Estado está ejerciendo justamente una potestad que no es legítima. ¿Ya? Y yo, si por ejemplo, lo que conversábamos el otro día, yo coloco ciertos requisitos para poder desarrollar una actividad económica. Por ejemplo, la venta de alimentos. Yo no podría decir que se me está restringiendo mi libertad de desarrollar una actividad económica, por ejemplo, porque me pida cumplir con ciertas normas sanitarias al momento de entrar al restaurante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso es justamente el Estado, que es lo que está ejerciendo cuando me está colocando esos requisitos. Está ejerciendo la legítima regulación de esa actividad para justamente cautelar el bienestar colectivo. No es prohibitiva, regulativa. Claro, regula. Si la actividad simplemente implica limitar o regular una actividad económica, el Estado puede hacerlo y el Estado no está obligado a indemnizarme por ese motivo. Lo que yo les el ejemplo que les daba el otro día. Si yo desarrollo, digamos, quiero desarrollar una actividad, de industrial, en un barrio residencial, no lo voy a poder hacer. ¿Ya? Yo no podía ampararme justamente en la libertad económica. Oye, me está la municipalidad prohibirme que yo entrara en un aserradero en la mitad de un barrio residencial. ¿Ah? Me está privando de mi derecho a desarrollar libremente una actividad económica. No. Porque la autoridad puede efectivamente limitar ciertos usos de la propiedad en determinadas zonas de la ciudad. Y eso es, no es privar a una persona de un derecho, sino que está ejerciendo limitaciones que son legítimas y razonables. ¿Sí o no? Y en ese caso no hay deber de poder indemnizar. ¿Ya? ¿Se acuerda del ejemplo de la chanchera que usted lo ha mencionado varias veces? Allá en mi tierra había una chanchera que estaba dentro de la ciudad, en el borde. Un borde indígena urbano. ¿Dónde vivías tú? En Lautar, de la Universidad. Era correspondía a una fábrica de cecina. Y tenían un criadero de chanchos que se lo encargó. Norte de la ciudad. Entonces, ¿qué hicieron? En el lado norte, cuando corría viento norte, viento lluvia en el invierno, era insoportable. Me imagino. Entonces, ¿qué hicieron? Los demandaron, ¿ya? Y se tuvieron que ir y compraron un campo a 7 kilómetros al sur. Y mi ciudad queda por este medio entre cerros y un río, como metida dentro de un valle. Por lo tanto, el viento corre de sur a norte o de norte a sur. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron la chanchera y se la llevaron a 7 kilómetros al sur de la ciudad. Igual llegaron a la actividad. En el verano cuando el viento venía del otro lado para acá, era la de donde, y con calor corto. Claro. ¿No? Entonces, finalmente, los sacaron de ahí, los sacaron volando. ¿Dónde están? No tengo idea, pero la excesiva está en alguna parte, igual está generando su claro, porque a ver, si te pueden limitar, es legítimo, es totalmente legítimo que el Estado pueda hacerlo, ¿verdad? Y en ese caso el Estado no está obligado a indemnizarte. Si a ti te privan de tu derecho de propiedad, ahí sí el Estado está obligado a indemnizarte. Y la lógica de la constitución actual es que no sabes que está obligado a indemnizarte. Tienes que pagarte, antes de tomar posesión del terreno, te tienes que pagar, y además pagarte el valor de mercado. ¿Ya? ¿Cuál es el problema aquí? ¿Se consagró la expropiación de la constitución? Sí. Pero el problema es lo que no se dijo expresamente es cómo se va a pagar. No, y tampoco se dice si eso el pago tiene que ser previo a la toma de posesión. Claro, ahora en ese contexto, claro, después alegar al señor Máximo Pacheco, oye, eso no está en ninguna constitución de Europa, sí. Pero usted aquí no está en Europa. Aquí estamos en Chilito. Y en Latinoamérica ese tipo de experiencia que puede llegar un populista y decir, ¿sabe qué? Yo me quiero hacer de la propiedad de una persona, les repito, o sea, eso no puede ser populista de derecha o izquierda. Lamentablemente es un escenario que yo creo, por lo menos en mi última opinión, puede ser factible, digamos, en nuestro contexto latinoamericano. Por eso a mí no me gusta esa regulación. ¿Ya? Pero insisto que es una opinión personal, y uno perfectamente puede tener también legítimamente una muy distinta. ¿Ya? Estamos entonces, la primera limitación que tiene esto es la potestad regulatoria. ¿Ya? Pero también, dentro de los límites de la libertad económica, también podemos distinguir, ¿ya? Lo voy a dejar enunciado, ¿ya? Los denominados límites intrínsecos y límites extrínsecos. ¿Ya? Límites intrínsecos son aquellos que, como está indicado acá, y que son inmanentes, los intrínsecos son inmanentes a la libertad económica en sí. ¿Ya? O sea, se requieren, son límites que son indispensables, imprescindibles para que la libertad económica en sí pueda existir. ¿Ya? Y aquí el ejemplo más claro es la legislación antimonopolio, o legislación de protección a la libre competencia. ¿Ya? A ver, para que... ¿Por qué? Porque la legislación de la libre competencia, ¿qué es lo que quiere garantizar que exista? Que exista justamente que el mercado funcione. ¿Verdad? Que no haya monopolio y que no haya colusión. Por lo tanto, siempre en toda economía de mercado que efectivamente quiera que se funcione, tiene que existir en sí, esa es parte del derecho que exista la economía de mercado también, es que haya una legislación o una regulación que limite la posibilidad que se puedan dar prácticas anticompetitivas. Porque, a ver, si hay corrupción, digamos, la clase anterior, ¿hay mercado? No. O sea, porque ahí el precio lo fijan en el acuerdo de las partes, de los coludidos, no en el juego de oferta y demanda. Por lo tanto, esta regulación es necesaria, es imprescindible para que en sí misma la libertad económica puede existir. ¿Ya? Pero también tenemos otros límites que son los denominados límites extrínsecos, que son los límites que están señalados en la misma norma constitucional. ¿Ya? Pues, ¿cuáles son estos límites? La moral, el orden público y la seguridad nacional. ¿Ya? O sea, en virtud de eso también, en virtud de estas tres causales, vamos a ver, ¿qué es lo que puede hacer el Estado? Que puede prohibir el Estado desarrollar una determinada actividad económica que esté cubierta por eso. ¿Ya? Por ejemplo, la moral, ¿qué actividad podría estar cubierta por la moral que pudiéramos prohibir? La pornografía que está... El caso de la pornografía, claramente, ¿cierto? O también podría eventualmente decir, ¿sabes? Vamos a ver, la profesión más antigua del mundo también la vamos a prohibir por alguna razón. Ahora, el tema que después, en el caso de la pornografía infantil, no hay ningún doble, o sea, eso sí o sí, yo creo que es algo que también... No encaja en ninguna parte. No encaja en ninguna parte. La prostitución es actualmente una actividad que también algunos países han decidido también... El turismo. Regularla, no prohibirla, regularla, porque en realidad no, o sea, nunca, jamás se puede prohibir. Y en vez de ya prohibirla, la cuestión más de medio extiende igual, decidió optar por la opción de poder regularla. En el caso por el tema basado en una consideración de orden público, o sea, me refiero a una consideración en base al bienestar colectivo, ¿ya? Por ejemplo, yo podría en ese caso también limitar ciertas actividades, ¿ya? Pensemos en la actividad que tenta, que es contraria a... yo podría ¿A qué actividad podríamos prohibir en virtud de la como una consideración del interés colectivo del orden público? Me refiero al orden público no en la acepción de el, lo que entendemos es el control del orden público, o sea que no haya desorden. Sino estamos hablando del orden público en el sentido de cubrir el interés colectivo. A ver, ¿qué actividad podríamos prohibir justamente en base a esa consideración? El sobrevuelo de aeronaves en zonas urbanas. Ya, hay una actividad, ya podríamos verlo de esa actividad, prohibir la actividad que hubiera la actividad comercial de aeronaves, ya. Podría ser, ya. Podría ser regular la actividad de alcohol en actividades donde haya mucha gente. Ya, el tema del alcohol también es, porque también tenemos el tema de alcohol, si las drogas fuesen legales también. Puede limitar la venta de drogas también eventualmente a cierta tipo a cierta población. Profesor, ¿y el comercio ambulante cabe ahí? Bueno, el comercio ambulante es el tema ahí, o sea, es una actividad completamente legal. No, ¿ah? Pero hablando de orden público. ¿Prohibirlo es tú? Claro. O sea, es que en sí el comercio ambulante es una actividad ilegal en sí. Está prohibida. Y está prohibida. Está en una actividad que está vaya explicando a los recuerdos. Santiago está autorizado, Santiago Centro, las comerciantes... Claro, no, es que ahí pueden haber, está autorizado cierto tipo de comercio que pueden pedir dinero de autorización especial para poder hacerlo, ¿ya? Pero eso, en el fondo, eso no es un comercio legal, porque esa persona, teóricamente, igual debería pagar su impuesto. ¿Cuál es el problema? Que el comercio ambulante, el comercio, todo está con en la calle, eso está... O sea, es una actividad que es ilegal, ¿por qué? Porque no están cumpliendo con los requisitos que la ley establece para poder desarrollar. Legítimamente no tiene giro. No, o sea, no ha sacado decisión de espía. Ninguno se tiene decisión de espía. En el caso cuando venden alimentos, ¿qué nombre se tiene que tener? Ninguna. Pero por eso le digo, el Santiago Centro está todo lo que es fuente, todo lo que es ahumada, todo. Había niños que están poniendo pestañas y los carabineros, y ahí se supone que había. Como la municipalidad de Santiago había dado la autorización para que todo el comercio ambulante. Claro, y la alcaldesa actual también cometió un tremendo error. Porque esa actividad tú no puedes hacer, es lo mismo que con la violencia. Tú no puedes, si uno dice que tiene un discurso blando y empieza a relativizar el tema de la violencia, lamentablemente, indirectamente lo está apoyando. ¿Ya? Y creo yo con esa actividad, que yo no puedo entender, o sea, que hay gente también que estaba con serios problemas económicos, pero tú no puedes validar el tema del comercio. Porque viene mi gente ahora aquí estuviera ese llegado. Que gente te arrenda espacios en plazas públicas, que son mafias, ¿verdad? Que están cobrando a la persona por usar un espacio público. ¿Ya? O sea, a ver, un tercero, distinto al Estado, está lucrando por un espacio que es de todos los tres. No es como los que cobran estacionamiento. Claro. Entonces, ahí el problema es que ya el tema se le escapó a las manos. Esta cuestión se le escapó a las manos ya el tema, sobre todo en Santiago. Porque Santiago ahí, imagínate que ahora lo que ocurre, que también ahora se están agarrando a la gente que protesta. ¿Ah? ¿Por qué lo agarraron a balazo a la gente, lo agarraron a balazo? ¿Tú crees que agarran? Disculpa a las personas que agarran, le tiraron a echar a perder el negocio de la venta de... se borró un poco, se desplazó este tema. ¿Ah? Le echaron a perder el negocio de venta de artículos a la gente del comercio de Polanco. Y que lo que tienen es que tienen justamente su, entre comillas, su seguridad privada. Aquí lo tienen tan es completamente regular, ¿ah? Y eso fue lo que se agarraron los balazos con la gente. ¿Ya? Por eso ahora la gente que está, los clientes frecuentes el día viernes en el Santiago, se están agarrando con los ambulantes. Porque ya ese cruce ya se agarraron mal a ellos. ¿Ah? Porque no, los otros no los dejan trabajar, ¿ah? Se hacen muchas protestas, hacen desmanes, no pueden trabajar, y estos también lo agarran a la base y por lo tanto ahí ya se agarran. ¿Ah? Pero el tema ahí falta, yo te diría, el problema no es ningún problema de regulación, la regulación está. Lo que pasa es que ahí el Estado renunció a hacer cumplir la ley. Yo creo que es así de sencillo en ese caso. Populismo. Populismo en parte porque, ojo, esto no es un tema que venga ahora, esto es un tema que viene de años, que se demoran, de varios gobiernos también, varios gobiernos. Ahora, el problema ahora, claro, el tema se ha ido acumulando ahora, luego del estallido también, y esta cuestión se agudizó. Pero esto no, el problema que venga, que se le podemos echar la culpa a este cabrón de Boric ahora, que él tiene la culpa, Tú tienes años, años que tienes que estar así. Allá en Temuco, si Carabineros sale a hacer control y fiscalización de vendedores inoculantes, se los comen vivos porque están embarrados con el tema de la quema de carabineros y la seguridad de las carreteras. Entonces, finalmente se convirtió en tierra de nadie. Bueno, si tú andas centro, tú acá al centro, no puedes tampoco, no puedes. Porque ahí también si van a sacar a uno, llegan en masa y sacan a costumbre. Sí. Y ahora están todos los que tienen, yo creo que tienen mejor armamento, lo que tienen, estos ambulantes también. Le dije, ¿cómo va a ser posible? Y ahí empiezan a agarrar, le dicen a la verdad el negocio, empiezan a agarrar los alazos los otros. Y ya no dejaron nada de espacio. Eso es lo que pasó en la estación central. Claro. Si el tema fuese, ¿por qué no agarraron a lazo a la gente que estaba, porque estaban en esta protesta? Porque estaban embarrando el negocio. Se no podían vender, porque la medida claramente, la medida que la gente ve que están protestando, están haciendo ya. Se les va a arrancar a los clientes. Y como se arrancaron los clientes, los escuchaban nada después que agarraron a lazo a los que estaban protestando. Esa cuestión es ahí, yo creo que ahí el problema que tenemos ahí. Tenemos un problema serio. Bueno, lo que yo siempre también he sostenido, también lo que ocurrió en la Araucanía también, que el Estado también, de alguna forma hace muchos años, también renunció a ejercer a la fuerza legítima en una zona del país. Y ahí está la prueba de la gente que nos hemos renunciado en espacios también a, en el comercio ambulante, en la zona de la zona sur también, que ojo, es un tema distinto al tema de las reclamaciones mapuches, ¿verdad? Que directamente hay mafia de droga y mafia de taladro. Eso es. Esa es la realidad. Tú que eres de la zona también, lo que está ocurriendo ahí no es un tema de reivindicaciones, es un tema directamente de mafia de madera y ahora también vinculado con el tema de droga. Sí, lamentablemente, eso es. Lo hemos conversado otra vez acá. A ver. Y en estas tres causales acá, el Estado puede prohibir una actividad económica, sí. ¿Ya? Ojo, pero además también, incluso la actividad que sea legítima, el Estado también, en la segunda parte, pues la segunda patada de esto es la posibilidad con lo que hemos visto anteriormente de poder regular. ¿Ya? Y por lo tanto, y porque la segunda parte dice, y respetando las reglas que regulen esto. Escape, profesor, y después puedo pasar con la siguiente. Ese. ¿Ya? Porque esto tiene dos partes. En estas tres categorías, el Estado derechamente puede prohibir el desarrollo de la actividad económica. ¿Ya? Pero adicionalmente, también, fuera de estas tres causales, el Estado puede regular cualquier actividad. También en pos del bienestar colectivo. Y ojo, la regulación no tiene que ver con un tema que sea contra la moral, del orden público, la seguridad nacional. ¿Ya? O sea, en toda actividad económica, el Estado también puede ejercer el límite que tiene, que ya lo digo en la ley anterior, es que puede regular. Pero en estas tres categorías, eventualmente el Estado mismo podría hacer saber que yo prohíbo desarrollar una actividad. Por ejemplo, en el tema de seguridad nacional. Perfectamente el tema de todo lo que sea la actividad de venta de armas. También hay una razón lógica que me prohibiera a mí, también que una persona se puede dedicar libremente al comercio de armas, por un tema de seguridad nacional. ¿Ya? A ver, ¿qué otra actividad también podríamos ver por tema de seguridad nacional que no podríamos sacar? Podríamos prohibir. Sí. Por ejemplo, desarrollar actividades también en zonas fronterizas. ¿Ya? Una determinada actividad comercial, porque también hay zonas de seguridad nacional también para que uno pudiera hacer, sabe que ahí usted no puede desarrollar determinadas actividades. ¿Ya? Perfectamente el Estado me podría hacer, yo se la prohíbo. ¿Ya? No sé, ¿les queda claro este tema de este texto libre? ¿Están? ¿Ya? Profesor, entonces sí. En la letra A sería prohibición por parte del Estado, sí. Y en la letra B solo regulación. Regulación, pero ahí puede, cualquier actividad económica. Ok, ¿ya? ¿Sí? La potestad regulatoria puede ser a cualquier actividad económica y para que pueda prohibir una determinada actividad podría ser o limitarla claramente. O sea, más bien prohibirla podría estar con estas tres causales. Limitarla, puede limitarla en la medida que la regula, puede regular. Recuerden que regular implica establecer los requisitos o condiciones bajo las cuales yo puedo desarrollar una actividad. ¿Ya? La exportación de carne, colocarle cadena de frío, claro. Y Eso no es ningún vacío, problema, no es ningún problema, porque eso es, ay, yo lo que estoy haciendo ahí, estoy hablando de requisito porque tú desarrollas una actividad económica. ¿Está libre? ¿Ah? ¿Está la libertad económica? Sí, pero es como vaya, naturalmente tiene que, eso es una limitación personal, claramente que sí, porque está, lo que estamos protegiendo la seguridad de la población. Es como ¿ya? Los sellos que están en las comidas. No, no, eso también es totalmente, absolutamente legítimo. ¿Ya? Porque ahí no me están, a mí no me están prohibiendo desarrollar la actividad. Lo único que me dice usted quiere vender, no sé, quiere vender chocolate, esto con alto grado de contenido en grasa, ¿ah? O sea, que igual que son ricos, ¿ah? el Costamil, no sé, han probado. Sí. El Costamil que a mí me gusta, pero igual, bueno, la costa es una gracia. Tiene 99% de grasa y uno lo que acaba, o sea, ¿ah? Pero es rico igual, ¿verdad? O los bolobos también, los bolobos también, el chocolate no tiene nada. ¿Mm? La cubierta. ¿Ah? La cubierta que sí, sí es que, ¿ah? Sí es que, como no. ¿Ah? Pero es rico igual, ¿no? Entonces ahí en ese caso no me están limitando la actividad, me están colocando el requisito, pero no me están impidiendo. Porque ojo, cuando lo vamos a ver más adelante igual que el concepto, lo vimos algo en el concepto de regulación. Cuando yo en el nombre de regular una actividad, en el fondo establezco tal cantidad de requisitos, que transforma esa actividad en irrealizable, en el fondo lo que quiero que estoy haciendo, estoy privándole del derecho a la razón. Y eso es algo también, vamos a ver esta, que hay, ojalá que un tema que no lo ha visto, que sea en el proyecto de la Constitución actual, que es lo que también se denomina la cláusula de seguridad, que es la del 19 número 26. ¿Ya? Establece que yo, cuando regule la ley, regule una determinada actividad, ¿ah? Puede establecer límites, condiciones, pero no puede llegar a colocar tal cantidad de requisitos que en la práctica eso equivalga a prohibir la actividad. Bien, vamos a dejar la clase hoy hasta acá, chicos, y ya nos vemos el día lunes de la semana que viene. ¿Ya?